Norma Técnica Peruana, ISO 14001-2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Índice. 1. Objeto y campo de aplicación, página 1. 2. Referencia normativas, página 2. 3. Términos y definiciones. 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Soporte. 8. Operación. 9. Evaluación del desarrollo. 10. Mejora. Anexo A, anexo B, anexo C. Introducción. El logro de equilibrio entre el ambiente, la sociedad y la economía se considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como meta se logra mediante el equilibrio de los tres pilares de la sostenibilidad. Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, transparencia y obligación de rendir cuentas han evolucionado dentro del contexto de legislaciones cada vez más estrictas. Presiones crecientes con relación a la contaminación del ambiente, uso ineficiente de recursos, gestión inapropiada de residuos, cambio climático, degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque sistemático con relación a la gestión ambiental mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental cuyo objetivo es contribuir al pilar de la sostenibilidad. 02. Objetivo de un sistema de gestión ambiental. El propósito de esta norma técnica peruana es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia sistemático para proteger el ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma específica, requisitos que posibilita que una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental. Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede suministrar información a la alta dirección para construir éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante la protección del ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos adversos a este, la mitigación del efecto potencial adverso de las condiciones ambientales sobre la organización, la asistencia en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la mejora del desempeño ambiental, el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales cambien inadvertidamente a cualquier otro lugar dentro del ciclo de vida. El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas con el ambiente que fortalezcan la posición de la organización en el mercado. La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes. Esta norma técnica peruana, al igual que otras normas técnicas peruanas, no está prevista para incrementar ni cambiar los requisitos legales de una organización. 03. Factores de éxito. El éxito de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones y niveles de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. Las organizaciones pueden aprovechar las oportunidades de prevenir o mitigar impactos ambientales adversos e incrementar los impactos ambientales beneficiosos, particularmente los que tienen implicaciones estratégicas y de competitividad. La alta dirección puede abordar eficazmente sus riesgos y oportunidades mediante la integración de la gestión ambiental a sus procesos de negocio, dirección estratégica y toma de decisiones, alineándolos con otras prioridades de negocio e incorporando la gobernanza ambiental a su sistema de gestión global. La demostración de la implementación exitosa de esta norma técnica peruana se puede usar para asegurar las partes interesadas que se ha puesto en marcha un sistema de gestión ambiental eficaz. Sin embargo, la adopción de esta norma técnica peruana no garantiza en sí misma resultados ambientales óptimos. La aplicación de esta norma técnica peruana puede ser diferente de una organización a otra debido al contexto de la organización. Dos organizaciones pueden llevar a cabo actividades similares, pero pueden tener diferentes requisitos legales y otros requisitos, diferentes compromisos de política ambiental, diferentes tecnologías ambientales, y diferentes metas de desempeño ambiental, y aún así, ambas pueden cumplir los requisitos de esta norma técnica peruana. El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental variará dependiendo del contexto de la organización, el alcance de su sistema de gestión ambiental y la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, incluidos sus aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados. 04. Enfoque, planificar, hacer, verificar, actuar. La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el concepto de planificar, hacer, verificar y actuar. PFVA. El modelo PHVA presenta un proceso reiterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada una de sus elementos individuales se puede describir brevemente así. Planificar es establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. Hacer es implementar los procesos de la manera planificada. Verificar es hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar los resultados. Actuar es comprender, emprender acciones para mejorar continuamente. La figura 1 ilustra cómo el marco de referencia introducido en esta norma técnica peruana se puede integrar al modelo PHVA, lo cual puede ayudar a usuarios actuales y nuevos a comprender la importancia de un enfoque de sistema. Figura 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en esta norma técnica peruana. 05. Contenido de esta norma técnica peruana. Esta norma técnica peruana cumple los requisitos de ISO para normas de sistemas de gestión. Estos requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico y términos comunes con definiciones esenciales, cuyo propósito es beneficiar a los usuarios en la implementación de múltiples normas ISO de sistema de gestión. Esta norma técnica peruana no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como los de calidad, salud y seguridad en el trabajo, gestión de energía o gestión financiera. Sin embargo, posibilita que una organización use un enfoque común y un pensamiento basado en riesgos para integrar su sistema de gestión ambiental a los requisitos de otros sistemas de gestión. La presente norma técnica peruana contiene los requisitos usados para evaluar la conformidad. Una organización que desee demostrar conformidad con esta norma puede hacerlo mediante una autodeterminación y una autodeclaración, o la búsqueda de confirmación de su conformidad por parte que tenga interés en la organización, como por ejemplo los clientes. La búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa o la organización, o la certificación o registro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la organización. El anexo A presenta información aclaratoria para evitar la interpretación errada de los requisitos de esta norma técnica peruana. El anexo B presenta una correspondencia técnica amplia entre la edición anterior de esta norma técnica peruana y la actual. La guía de implementación para sistemas de gestión ambiental se incluye en la norma ISO 14004. En esta norma técnica peruana se utilizan las siguientes formas verbales. Debe indica un requisito. Debería indica una recomendación. Puede indica un permiso, una posibilidad o capacidad. La información incluida en una nota está prevista para ayudar a la comprensión o uso del documento. Nota a la entrada, usada en el capítulo 3, proporciona información adicional que complementa los datos terminológicos y puede contener disposiciones relacionadas al uso de un término. Los términos y definiciones del capítulo 3 se encuentran ordenados conceptualmente y al final del documento se suministra un índice alfabético. Página 1. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 1. objeto y campo de aplicación. Esta norma técnica peruana especifica los requisitos de un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. Está prevista para uso por una organización que busque gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. Esta norma técnica peruana ayuda a una organización a lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental, con lo cual aporta valor al ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas. En coherencia con la política ambiental de la organización, los resultados previstos de un sistema de gestión ambiental incluyen la mejora del desempeño ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, el logro de los objetivos ambientales. Esta norma técnica peruana es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que la organización determine que puede controlar o influir en ellos desde una perspectiva de ciclo de vida. Esta norma técnica peruana no establece criterios de desempeño ambiental específicos. Esta norma técnica peruana se puede usar en su totalidad o parcialmente para mejorar la gestión ambiental. Sin embargo, las declaraciones de conformidad con esta norma técnica peruana no son aceptables a menos que todos los requisitos estén incorporados en el sistema de gestión ambiental de una organización y que se cumplan sin exclusiones. Página 2. 2. Referencias normativas. No se citan referencias normativas. 3. Términos y definiciones. Para los propósitos de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes. 3.1. Términos relacionados con organización y liderazgo. 3.1.1. Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización. 3.1.4. Interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y objetivos. 3.2.5. Y procesos. 3.3.5. Para el logro de estos objetivos. Nota 1. A la entrada. Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas, por ejemplo, calidad, ambiente, salud y seguridad en el trabajo, gestión de energía, gestión financiera. Nota 2. A la entrada. Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación y la operación, la evaluación y la mejora del desempeño. Nota 3. A la entrada. El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. 3.1.2. Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión 3.1.1, usada para gestionar aspectos ambientales. 3.2.2. Cumplir los requisitos legales y otros requisitos. 3.2.9. Y abordar los riesgos y oportunidades. 3.2.11. 3.1.3. Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización. 3.1.4. Como las expresa formalmente su alta dirección. 3.1.5. Relacionadas con el desempeño ambiental. Página 3. 3.1.4. Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 3.2.5. Nota 1 en la entrada. El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización o institución benéfica, o una parte o combinación de estas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.